Recuerdo un atardecer junto al mar, cuando empezamos a caminar, el viento apenas sopla una ligera brisa, de esas que cuelan un cosquilleo a través del suéter de ochos. Según el tramo, el sol aún obliga a utilizar la mano como visera. A medida que caminamos, notamos el olor a salitre que devuelve el mar, un olor profundo, en el que parece mezclarse el fango de la orilla con la madera de las barcazas abandonadas en mitad de la playa, que nos acompaña mientras avanzamos sin un rumbo definido. Nos movemos, zigzagueamos o detenemos nuestro paso. Giramos la vista hacia la línea del mar. A veces, no nos miramos cuando estamos hablando. Desviamos nuestras miradas hacia otro punto. Al fondo del paseo, muy al fondo, hay una especie de hotel cuyos neones somos incapaces de leer desde esta distancia. Así que decidimos que solo cuando podamos distinguir las letras del rótulo, volveremos sobre nuestros pasos. No sé cuánto habrá pasado desde que hemos empezado a caminar, quizá unos 20 minutos, pero ya no hace falta utilizar la mano de visera, el sol se esconde. Ahora la brisa recoge la humedad del atardecer, mientras se empeña en jugar con nuestro pelo, que cae una y otra vez sobre la frente. Nunca pierdo el gesto de peinarme el flequillo con el dedo índice de mi mano derecha, cada vez más brillante del sudor a medida que sentimos el bochorno de los últimos días. Hace varios tramos que ha terminado el paseo, por lo que ahora bajamos junto a la playa en busca de una escalera que comunica con el siguiente tramo edificado. Antes de ponerte la chaqueta, te limpias el brazo de minúsculas partículas de la arena que ha arrastrado el aire. Cuando volvemos a caminar sobre cemento, lo único que escuchamos a nuestro alrededor es el sonido de las olas, que mueren tranquilamente al llegar a la orilla. Te sorprende porque no recordabas que este sitio fuera tan silencioso, pero en realidad todo parece moverse acompasado con la puesta de sol. Esos últimos minutos antes de que caiga la noche son hermosos. Aún no se ha producido el encendido automático de las luces del paseo, así que por unos instantes nuestros rostros quedan a cubierto gracias al crepúsculo. Todo es oscuridad, excepto nuestras voces, que apenas hemos dejado de escuchar desde que comenzamos a andar. Es curioso, ahora que lo pienso, cómo en todo este paseo no hemos echado ni una sola vez la vista atrás. Sin darnos cuenta, la distancia entre nosotros se ha cortado hasta casi rozar nuestros cuerpos. En ese punto, cuando ya casi divisamos con claridad las letras del hotel, tu mirada está centrada en el raro efecto que ha producido el último estadio del sol antes de ocultarse. Una línea brillante que parece subrayar el horizonte. Aún andamos un poco más, con el paso vacilante, mientras perdemos de vista a varias personas que están sentadas junto a la orilla. No sé de qué hablamos, aunque sí recuerdo que mezclamos muchos temas y saltamos de una conversación a la siguiente en un discurso ininterrumpido. Creo que ya hace un rato que ha comenzado a recoger cada uno de esos gestos en mi memoria para impedir que, suceda lo que suceda, se me olviden. Así que, por un momento, me quedo en silencio. No sé si me estás mirando. Quizás solo te has parado para descansar un poco los pies y abrochar el segundo botón de la chaqueta. Entonces, me preguntas cuánto tiempo ha pasado desde que ha empezado a ponerse el sol hasta que se ha ocultado finalmente. No recuerdo dónde lo leí, pero alguien comentaba que no llega a alcanzar unos 3 minutos. El rótulo del hotel parece un faro frente a nuestros ojos. Ya podemos volver por donde vinimos. Antes de decirte algo, quizá en la ocasión que más tiempo vamos a pasar en silencio, tengo la sensación de que este sol ha tardado solo unos segundos en ponerse, pero no te lo digo. Durante el camino de regreso, pienso que bastan esos pocos segundos para construir un mundo. Me estaba acordando que era sábado, creo recordar, y estaba bajando en dirección a los jardines del Palacio de Cristal. Iba zigzagueando, buscando las calles pequeñas, las calles más cerradas y más estrechas, con sus filas de coches amontonados, porque sentía un poco de vértigo, la verdad, y supongo que también pues, de ansiedad, cada vez que giraba una esquina y me topaba con un mirador. Con esa vista panorámica de la otra cara de la ciudad, con sus puentes y su estuario, su montaña, sus ruinas, todas las bodegas, todos los bares, pues instintivamente uno de mis brazos buscaba algo a lo que agarrarse. Intentaba disimular, cogía aire, y mentalmente me decía que no pasaba nada, que mis pies estaban plantados en la tierra y que de ahí no se podían mover. que dejara de imaginarme como un gigante vencido con las piernas temblorosas y me obligase a mirar adelante, a observar cada detalle de la ciudad, a encontrar el jardín botánico, a visitar su museo de arte moderno, perderme entre edificios y comercios en los que el tiempo parecía detenido, ¿sabes? Me gustan esas vitrinas de pastelerías con su iluminación íntima, las neveras con las tartas, ¿sabes? Las viejas cajas registradoras, todas esas cosas que no parecen preocuparse porque el tiempo pase. Bueno, el caso, que estaba en el Palacio de Cristal, hacía muchísimo calor y yo solo quería buscar un bar, el Café Ceuta, porque lo había visto en una película y no sé, de pronto pues me pareció una buena idea ir a tomar algo a un lugar que había conocido en la ficción, fíjate. No sé, supongo que me gustaba esa sensación de sentirme yo también un personaje de esa ficción o de otra, porque al fin y al cabo estaba solo y tenía un poco de miedo, la verdad. ¿Y lo encontraste? Pues mira, lo tuve que buscar en Google Maps, no te lo voy a negar. Pero también encontré la casa de Oliveira, la parada de autobús para llegar hasta la costa atlántica o la ubicación del antiguo barrio judío. El metro, la verdad, solo lo cogía para volver a mi hotel en la zona universitaria. Y me pasó algo curioso, porque al bajar en la estación del centro histórico, escuché una música. ¿Sabes? Era como una especie de versión de la banda sonora de Gato Barbieri del último tango en París, ¿sabes? Y al coger el tren de vuelta, pues resulta que la escuché de nuevo. Y al día siguiente, y así, un día y otro, y durante todos los días. Y mira, pensé que era bonito que alguien hubiese elegido esa música como hilo ambiental, mientras esperas el metro, ¿no? Bueno, en fin, pensé que eran cosas que me gustaría contarte. Y no es que las apuntase en un cuadernillo, pero seguro que a ti también te pasa, que ves algo que no esperabas encontrar y que de alguna forma pues te conmueve y en ese momento es como que echas de menos que no haya alguien a tu lado para compartirlo. Sí, bueno, a ver, podría haber hecho alguna foto y enviártela, pero no sé, prefería recordarlo a mi manera. Pero también me escribiste una carta, bueno, un correo electrónico. Sí, es que ¿no te pasa que a veces como que se te amontonan las cosas en la cabeza? Quiero decir, que necesitas darles un orden, una coherencia. Por ejemplo, hace años, esto creo que ya te lo he contado, pero hace años me daba por abrirme un blog cada vez que me iba de viaje. Uno cada vez, que al final siempre abandonaba. O sea, que imagínate cuántos cadáveres he ido dejando a mis espaldas. Un blog, una carta, cuando todavía no me temblaban las letras, un correo electrónico, un mensaje. Estaba en Serralves y me fui a dar una vuelta por el jardín junto al Museo de Arte Contemporáneo, que por cierto, te encantaría. El jardín, de hecho, también tiene esculturas y hasta pequeñas instalaciones que funcionan como una especie de bosque sonoro, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bajé uno, dos y creo que hasta tres niveles, de modo que la casa de los Serralves quedaba aún más centrada en el plano del jardín. Y allí había plantas de todo tipo. Había también árboles de mogollón de variedades, turistas asiáticos ajustando el objetivo, vigilantes aburridos y algún que otro visitante leyendo los carteles. En fin, todo lo que te puedes encontrar en un museo. Pero dentro quedaban las instalaciones donde había neones de Dan Flavin, pinturas de Miró y fotografías de Robert Mapplethorpe, que tanto te gusta. Sí, me escribiste sobre aquella imagen de Patti Smith desnuda, agarrada a las tuberías de la calefacción del apartamento que compartían ambos. Me acuerdo que me dijiste que eso te había recordado en el piso en el que habíamos vivido durante algún tiempo, cuando poníamos canciones de Patti Smith y de The Sonics. Me acuerdo que compramos sus memorias de juventud y que cantábamos a grito pelado algunas de sus canciones, que bailábamos agarrados a los Reading Suicide. Sí. Encima de una cama que hacía un ruido muy extremendo. Wiki, wiki, wiki. Sí, que cada vez que se hundía un poco, ¿no? Cada vez que nos acostábamos. Teníamos que ponernos varias mantas porque no había calefacción y, Dios mío, las ventanas de tan viejas pues dejaban pasar el frío. Así que ahí estábamos, con los puños cerrados, frotándonos pechos y brazos hasta entrar en calor. Y claro, si luego por lo que fuera me daba por levantarme a mitad de la noche a por un vaso de agua o para ir al lavabo, pues daba gracias de que aún quedase un poco de calor entre las sábanas, porque me ponía la piel de gallina. Pues sí, fíjate que siempre pienso que nunca decoramos lo suficiente aquel piso, ¿no? Supongo que porque pensamos que era un lugar de paso y porque teníamos en mente otras cosas y porque aún éramos un poco prácticos, no lo vamos a negar. Y sin embargo, fíjate que al hacer la mudanza de trastos y muebles nos dejamos los pósters. Me acuerdo que había uno en concreto, bueno, el otro mundo, ¿no? Pero que uno que te regalé, porque en la tienda me dijeron que había estado colgado en la marquesina del cine. Claro, sí, sí, me acuerdo. Sí, en, bueno, en la época del estreno. Y me acuerdo que tenía los bordes un poco desmejorados, que estaban pues rotos y amarillentos por el tiempo. Pero yo pensé que te gustaría más así. Y al principio se me ocurrió comprarte un flipper de la película Tommy, de Who. Pero estaba roto y yo qué sé qué sentido tenía. Me acuerdo también de una chupa con tachuelas que vi. La famosa chupa. Dios, sí, estaba gastadísima y tenía manchas. Yo pensaba que de alguna pelea cuerpo a cuerpo. Y bueno, pues eso, me dijeron que había pertenecido a un motero, de las bandas de los 60. Pero luego te imaginé y, Dios, me parecías un chulo, ¿no? Un motero sin moto. Y dije, va, lo dejé estar. Me acuerdo que encontré un reloj de Mao, un libro con un hueco en su interior, en el que cabía una pistola de un calibre más pequeño y que había pues hasta un uniforme completo del Ejército Rojo que olía fatal a gulag siberiano y a purga intelectual. Qué cosas, ¿eh? Sí, sí que me acuerdo. Y al final compraste el póster y aquel puñado de cartas. Creo que porque te llamaron la atención y porque pensaste que me gustaría leer la correspondencia a otras personas. Es que en el fondo me conoces bastante bien. Personas que tal vez ya no existían o cuyas cartas abarcaban meses, años o vidas enteras. Me acuerdo que me dijiste que de ahí podía salir un libro, un corto, una exposición, yo que sé, algo creativo, algo que desengrasase cada uno de mis atascos, cuando de pronto se me acababan las palabras y, no sé, ya no sabía cómo continuar con lo que te intentaba contar. Y la verdad es que no sé si te llegué a contar alguna vez, pero pues, te lo cuento ahora, que leí todas esas cartas, de hecho. Que algunas me costaron, ¿eh? Porque el papel había amarilleado y porque la letra estaba como demasiado apretada, ¿no? Bueno, aunque si lo hubiese escrito yo habría sido peor, la verdad. Ya sabes que mi letra siempre ha sido horrible y mi mano casi que ha olvidado cómo se escribe a mano. Así que desde que empecé a hacer exámenes, pues me he acostumbrado a escribir en mayúsculas para resultar legible. Aunque me sienta en parte o del todo, no lo sé muy bien, siempre un poco extranjero, ¿no? Otro tanto extraño. Y si pienso en aquello que he dejado aparcado con el tiempo, pues noto una punzada de tristeza. Yo de pequeño dibujaba, ¿sabes? No paraba de llenar hojas y hojas con lo que fuese, ¿eh? A veces pues con lo primero que me viniese a la cabeza. Pero generalmente nunca los coloreaba, ¿eh? Tenía demasiada prisa por coger otro folio y empezar a emborronarlo. Y un día, creo que ya cuando era adolescente, me vino algo así como un bloqueo. Y entonces, pues empecé a escribir. Tonterías, ¿eh? Tonterías, historietas, nada muy importante, menos mal, la verdad. Pero la cosa es que ya no volví a coger un lápiz o un rotulador, y ni se me pasó por la cabeza ni lo eché de menos. Supongo que fue, pues, una evolución lógica. Yo anoche tuve un sueño. Ya sé que tú no los tienes, o que no los recuerdas, o que no sabes cómo hacer para recordarlos. Yo no creo que haga ningún esfuerzo en particular, nada del otro mundo. Pero simplemente se me quedan en la cabeza. Tengo facilidad para ver las imágenes, ¿no? Tengo cada palabra en la punta de la lengua. El caso es que, bueno, en el sueño estaba en casa de mis padres. Y diría que era, pues, esta época. No recuerdo que hubiera nada diferente a priori. Estaba en casa de mis padres y me acostaba en la casa en la cama, ¿no? De mi antigua habitación. Y parecía que todo se mantenía igual, ya te he dicho que no había grandes cambios. Pero junto a la cama había dos cajas grandes, de esas que gastamos para embalar trastos viejos. Yo hacía como que me las encontraba por casualidad, pero dentro de mí tenía esa sensación de que llevaba mucho tiempo mirándolas. Un tiempo antes de lo que sucedía en el sueño, no sé si me entiendes, ¿no? Más o menos, creo que te sigo. ¿Sabes a lo que me refiero? Y bueno, pues en el sueño yo estaba deseando quitarle los precintos y ver lo que contenían. Y lo hacía. Las abría y empezaba a sacar cosas. Pues ahí estaba mi par de patines, unas medallas de gimnasia rítmica, unos cuantos álbumes de Polaroids veladas, diarios con candado, apuntes, discos grabados con la carátula fotocopiada y, bueno, pues algún mensaje garrapateado. Había sudaderas de cuando estuve Erasmus, estaba... Pues fíjate, hasta la cajita de plástico de la ortodoncia que llevaba para dormir. Es que, buah. Sí, no sé, aquello parecía pues un pozo sin fondo, ¿no? Parecía no acabarse. Por mucho que metía la mano, no dejaba de sacar cosas. Cosas que simplemente había olvidado, que tampoco es que echaba de menos, como que había pasado un poco de refilón por mi vida. Y sabes una cosa, no sé si todavía era parte del sueño o ya me había despertado, pero de pronto me sentía muy mal. Tenía un algo en el pecho que me llevaba a rodeármelo con los brazos. Y casi al momento empezaba a llorar. Lloraba muy flojito, sin hacer ruido, pero podía notar como todo estaba en completo silencio, ¿sabes? Como si solo estuviera yo. Era una sensación muy agobiante. La habitación ya no parecía la misma que la de casa de mis padres. Lo cierto es que ni siquiera podía estar segura de que ellos estuvieran al otro lado, en el comedor o viendo la tele. Tenía incluso miedo de abrir la puerta. Es que era un miedo de que... Miedo a que no hubiera nada al otro lado. Solo oscuridad o un poco de esa luz que es como la promesa de algo. De una salida, pero que por mucho que te esfuerces no logras saber dónde está, ¿no? Ni a dónde va. Pero no me alteraba, no me asustaba. Yo simplemente seguía llorando en silencio con la mirada clavada en las dos cajas. ¡Buf! ¿Y entonces te despertaste? Pues tardé un poco, la verdad es que no fue algo subido. Cuando me desperté me sentía muy mal, de verdad, ya despierta, ¿eh? No mal, pero sí como con esa amargura cuando piensas que has metido la pata en algo o que te sientes un poco ridículo incluso. ¿Pero en qué crees que habías metido la pata? Quiero decir, no, a ver, es que no acabo de ver por dónde vas. O sea, no me viene a la cabeza en qué te puedes sentir equivocada. Es que no es equivocarme exactamente, ¿no? No sé si va por ahí. Cuando estuve un poco más tranquila se me ocurrió que tenía que llamar a mi madre. Luego, claro, vi la hora que era y era bastante tarde y pensé que si la llamaba pues se iba a asustar, lógicamente. Y llamé a mi hermana. No sé si le conté la misma historia que te he contado a ti, ya estaba un poco más tranquila en el momento. Pero todavía sentía en el pecho pues es los nervios, ¿no? Y esa pesadez. Dani me escuchaba como siempre con esa mezcla de silencios y monosílabas que te puede llegar a sacar de quicio, ¿no? Cuando estás realmente mal pues es un poco exasperante. De hecho, creo que a cada poco pues paraba la explicación para preguntarle si estaba ahí, si me estaba escuchando. Y seguía así. Cuando acabé la conversación, pues tuve la impresión de que había hablado como una hora sin interrupción. Pero en realidad no creo que estuviera hablando más de unos minutos. Dani, por su parte, pues me dijo que se había acordado de aquella tarde. Ella ya estaba en primer curso de la facultad cuando un día llamó nuestro tío a casa de mis padres. Yo me acuerdo que estaba ahí sentada delante del escritorio, ¿no? En el ordenador que compartíamos, y Dani estaba sentada en la cama. Me acuerdo que ella estaba con el MP3 y los auriculares. Al rato, no debió de pasar mucho tiempo, entró mi padre y nos dijo que una tía abuela, a la que hacía mucho que no veíamos, acababa de fallecer. Yo creo que lo primero que hice fue tratar de recordarla, de ponerle cara, cerrar los ojos y buscar sus rasgos, sus ojos, sus manos, su voz. Hacía muchos años desde la última vez que nos vimos. Te hablo casi de principios de los 90. En esa época mis padres todavía tenían alquilado un chalet. Teníamos una balsa y también un huertito. Recuerdo que poníamos las hamacas debajo del árbol cuando hacía sombra y hacíamos competiciones con las bicis, ¿no? A ver quién rodeaba más rápido la finca. Bueno, pues no sé, ¿no? Las típicas cosas que haces cuando tienes 9 o 10 años. Y me acuerdo que cada tarde íbamos a casa de esa tía abuela, que íbamos un poco regañadientes, ¿no? Ahí estaba mi madre haciendo fuerza. Y ella y mi tía estaban hablando todo el rato. Nosotras nos quedábamos sentadas en el sofá, bastante aburridas, hasta que por fin esta tía pues sacaba una caja de latón con caramelos de moras y nos decía que podíamos coger todos los que quisiéramos, y claro, nosotras nos poníamos las botas y cogíamos a manos llenas, y bueno, cogíamos sin pudor, ¿no? Bueno, recuerdo que nos llenábamos hasta los bolsillos, y entre caramelo y caramelo pues volvíamos paseando por la calle, que olía azar. Era un olor muy intenso que te mareabas, ¿eh? Pero estábamos muy contentas. Sí, fíjate. Recuerdo que alguna vez me hablaste de aquella época, ¿no? Si no recuerdo mal, tu padre os había comprado, ¿cómo se llama? Un Cinexin. ¿no? Que llevaba incluida una peli de Disney y me contabas que casi lo obligabais cada noche a que la proyectase sobre la pared de vuestra habitación. Sí, sí, sí. Debía de ser un corto o algo así, porque lo que yo recuerdo es que a cada tanto le tocaba al pobre volver a pasarlo desde el inicio. Pero bueno, era muy gracioso porque no tenía sonido y los personajes hablaban, ¿no? El dibujo se veía que movían la boca. Entonces mi padre hacía las voces. Cada noche se inventaba una historia y se pasaba el rato pues ahí, el pobre hombre girando la manivela del proyector mientras los animalitos pues bailaban en la pared. A veces Dani se encargaba de la proyección y entonces mi padre me decía al oído las frases que había pensado para improvisar el diálogo de los personajes. En aquella época la verdad es que lo recuerdo como algo muy divertido. Su trabajo entonces lo tenía bastante amargado y bueno, pues había días que el hombre no abría la boca en casa. Pero cuando se trataba de jugar con nosotras a las películas, pues siempre tenía algo ingenioso, una idea nueva, algo un poco loco para distraernos o pues para distraerse, qué sé yo. Te estaba contando lo de aquella tarde cuando entró mi tío a nuestro cuarto para decirnos que se había muerto esta señora. Y bueno, me he desviado un poco, ¿no? Supongo que me sentí mal, pero estaba distraída pensando en mis recuerdos y procesando toda aquella historia. Dani, en cambio, pues permaneció sentada con los auriculares puestos y no dejó de llorar desde el momento en el que mi padre cerró la puerta. Yo estaba atónita porque lloraba como yo, sin hacer pucheros, ni par, ni sorberse la nariz. Ella parecía tranquila, pero yo tenía la sensación de que nada de lo que pudiese hacer serviría para consolarla. Y estábamos tan calladas que hasta podía oír con claridad la canción que ella estaba escuchando en el reproductor. Dani me dijo que en aquel momento se había sentido absolutamente consciente de todas las cosas. Que de pronto fue como si todo se esfumara, las vivencias se perdían, como que todo le atravesaba, ¿sabes? Pero que ella no podía agarrarlo. Para Dani era algo así como tener la cabeza en que la vida sigue adelante y que no necesita tu permiso para ello. No es precisamente madurar o envejecer, creo que no va por ahí, lo que quiero decir es algo más concreto. A veces hemos hablado de cómo nos vemos cuando estamos felices y cuando no lo estamos. Cuando no lo estamos es como que parece que hay una barrera o un obstáculo, ¿no? Algo físico que no pesa pero que notas siempre encima de ti, que lo hace todo más desabrido y te permite alegrarte lo justo. Lo suficiente para recordarte que algo va mal y que no sabes cómo arreglarlo. Es un misterio. Pues sí. ¿Y tú crees que era eso de lo que iba tu sueño? ¿Lo que quería decir? Yo lo que creo es que a veces hablamos mucho de la felicidad, pero que luego no sabemos muy bien cómo proporcionárnosla, porque no sabemos qué hemos hecho con ella, ni dónde la hemos metido, ni si la hemos perdido, o si realmente la hemos vivido tanto como decimos. Creo que eso es lo que me da miedo y aunque no me lo dijo con esas palabras, yo pues creo que es eso por lo que lloraba Dani. Cuando echamos a andar, todo lo que se ve a lo lejos parece un castillo, una fortaleza. Vestigios de otro tiempo a los que nos conduce el camino que va por el espigón de la playa. El fluorescente del cartel aún es una mancha verde, imprecisa, en la que podríamos leer cualquier letra, cualquier palabra. Tú juegas a adivinarla. Me pregunto si ya habrás estado antes aquí. Yo pienso en las luces nocturnas cada vez que vuelvo en el tren a casa. Para mí significan otra cosa. No miden el tiempo, sino las distancias. Hasta aquí o hasta allí estoy más lejos o más cerca. Son umbrales, fronteras, espacios de paso que nunca recordamos porque solo tienen la importancia de ese momento. Cuando los cruzamos, cuando nos atraviesan, cuando sentimos la distancia y nos agarramos a la idea de que apenas son dos o tres luces, y al menos son luces las que nos separan. Me preguntas algo, disimulo para que no pienses que le estoy dando vueltas a todo esto, a este paseo, a ti, a nosotros. Te cuento que me gusta más caminar con esta luz, cuando la tarde comienza a apagarse y el encendido eléctrico no se ha puesto en marcha. Son unos segundos, lo sé. Pero tengo la impresión de que mientras todo se oscurece, somos nosotros los que arrojamos un poco de luz, toda la que queda mientras el sol se pierde por la línea de costa. Y me pone nervioso esa intimidad, tanta intimidad, porque creo que ahora ya no puedo disimular que llevo un rato mirándote a la cara, a tus ojos, a tus labios. Y no puedo dejar de mirarte y de desear que el tiempo, esta vez sí, se detenga. Oye, todavía no me has dicho si te molestó lo de las cartas. Es curioso, creo que lo pienso bastante a menudo, que la primera vez que empecé a leerlas, las dejé a medio acabar. Abrí una, dos, como mucho, las leí con otro interés, porque quizá era una cuestión de expectativas, y las dejé estar al poco, porque me pareció que no decía nada del otro mundo. No eran cartas de amor o de amistad, eran, pues, eso, solo cartas. Algo escuetas, pues, cartas. Y creo que en ese momento buscaba otra cosa. No sé si me voy a explicar bien, tal y como lo tengo en mi cabeza, pero es algo que está relacionado con las nuevas formas de intimidad. O sea, me gusta pensar en las generaciones pasadas, no solo en mis abuelos o en mis padres, también en mi hermano, aunque solo nos llevemos 4 años de diferencia. Creo que cada generación vive de una manera diferente la intimidad, la comunica de otra forma. No sé, la pone en conocimiento de los demás, pero no hay nada exhibicionista en ello. Precisamente esto surgió porque pensaba en una conversación con mi madre. Bueno, una conversación, te estoy hablando, que pudo ser hace años, ¿eh? Igual yo todavía era un adolescente. La cosa es que un día me di cuenta de que mis padres solo se besaban en la boca cuando mi padre se iba de viaje de negocios o si era algún aniversario, un cumpleaños o algo especial, en fin. Y supongo que eso, pues, me pareció llamativo. En realidad me lo sigue pareciendo todavía. Así que un día, pues, sin ningún pudor, le pregunté a mi madre si en algún momento de su relación se había escrito cartas con mi padre. Cartas o mensajes de esos que pones en una tarjeta cuando haces un regalo. Al final yo creo que lo que quería era, pues, conocer cómo vivía en ellos su relación, ¿no? De qué forma se daba todo eso que nos parece tan intuitivo cuando estamos enamorados, ¿no? Ya, te entiendo. A mi hermana y a mí nos gustaba rebuscar en el escritorio de mi madre. Claro, pienso en esa edad cuando eres muy pequeño y te ensimismas hasta con un dedal. Y precisamente el costurero era como un planeta extraterrestre, ¿no? Lleno de alfileres, con cabezas de colores diferentes. Era, bueno, pues muy llamativo. Tenía libros de belleza, páginas que había recortado por alguna cosa que le había llamado la atención, muestras de perfumes. Pero no había cartas, ¿verdad? No. Pero bueno, a lo que voy es otra cosa. Quizá ahora nos hemos acostumbrado a concentrarlo todo en una misma dirección. Y creo que mi madre, no sé si también la tuya, lo que reflejaba es que esa intimidad de la que hablas está en todas las cosas, ¿no? Al fin y al cabo. Probablemente si le hubiera preguntado por cada uno de los objetos de su escritorio, me habría encontrado con muchas más historias de las que caben en una carta. No lo hice porque siempre, mi hermana también, ¿no? Hemos preferido que las contase ella, esas historias. No sé, cuando pienso en mi madre me produce mucha tranquilidad saber que siempre hemos tenido esa conexión para contarnos las cosas. Por eso no le doy tanta importancia. Las cartas a veces también son secretos y prefiero que todo sea mucho más transparente. Ya, claro, sí, eso lo entiendo perfectamente. En el fondo yo creo que también siempre he buscado eso, pero nunca he sabido cómo encontrarlo. He preferido imaginarlo, inventármelo, no sé, darle un poco de fantasía. Supongo que puede que sea por un poco de vergüenza o por vivir las cosas demasiado hacia adentro, como protegidas de los sentimientos de los demás, ¿sabes? A mi hermano, sin ir más lejos, nunca le ha pasado. La verdad es que Félix tiene pocos secretos. ¿Cómo lo describirías a Félix? A Félix, pues no sabría qué decirte. Muchas veces, fíjate, pienso en él y lo visualizo con su KTM, ¿sabes? Limpiándola en el garaje de casa, a poco que encontraba alguna mancha de aceite, de polvo, de barro. Me acuerdo también que de pequeño le gustaba mucho aquella película, La ley de la calle, y discutía con mi padre porque no le dejaba ponerse una bandana, como Marlon Brando. Félix no era demasiado deportista, no era demasiado nada, de hecho. Si coincidíamos en el patio del colegio, pues creo que siempre estaba debajo de las arcadas jugando con 2 o 3 amigos suyos a pues no sé, a cualquier cosa. Se le daba mal el fútbol, perdía la paciencia cuando jugaba al básquet y apenas lo hacía mejor con el tenis. Yo creo que mis padres lo cambiaron tantas veces de deporte que cuando llegó mi turno, pues pensaron que era mejor ni siquiera intentarlo. No sé, creo que Félix prefería ir a su marcha. A veces le daba por forzar la puerta de alguna aula cerrada, pero yo creo que solo para ver qué había detrás, no para nada más. cuando se fue a Italia, creo que en el tercer año de facultad, hablamos un poco menos, la verdad. Y no fue culpa suya. Yo diría que en ese momento pues nos dimos cuenta de que nos hacíamos mayores y de que ya empezábamos a hablarnos de otra manera. Y al volver, esto es curioso, me dijo que cuando iba con la moto por Pinedo, que él iba mucho por ahí, pues le traía muchas memorias de Italia. Le parecía, de hecho, el mismo lugar, con unas diferencias tan pequeñísimas pues que apenas tenían importancia. No sé, te aseguro que ahora mismo estoy esforzándome por pensar en alguna cosa que se me haya pasado y no doy con nada en particular. Quiero decir que no recuerdo haberle pillado haciendo algo raro a mi hermano. Yo creo que si me hubiese dado por curiosidad en su habitación, no creo que hubiera encontrado grandes secretos. Es feliz, supongo, a su manera. Al menos nunca ha necesitado mucho para ser feliz. Y no le estoy llamando tonto, ¿eh? En realidad creo que siempre ha sabido cómo moverse, y eso es una virtud. Hay personas que tienen esa intuición, que saben cómo reaccionar ante cada cambio, de manera que no les pille desprevenidos. No sé, pienso en mí, que me costó tanto pasar la adolescencia y, en fin, ya te lo he contado muchas veces. Aterrizar en la universidad me abrió la mente en muchas direcciones. Pero Félix, en cambio, hizo todas esas transiciones pues como mucho más rápido. Si le preocupaba algo, pues siempre tuvo la confianza para saber cómo abordarlo. ¿Y tú crees que a ti te falta esa confianza? Pues fíjate, creo que a menudo se nos olvida cómo hablarnos. Preferiría pensar que todos esos días en los que hemos discutido, en los que no nos entendimos, pues no han sido como realmente han sido. Me preocupa, bueno, más que me preocupa, mejor dicho, me provoca un poco de miedo cuando dos personas se quieren pero no se entienden. No sé si eso es la vida moderna o la vida adulta, o tal vez las dos cosas. Y por eso te hablaba de mis padres. Cuando pienso en ellos, solo me viene a la mente una ocasión en la que discutieron, solo una. Yo tendría 11, 12 años, desde luego que no muchos más. Y seguramente era un domingo, porque entre semana no tenían casi tiempo libre, estaban trabajando. Y aunque no recuerdo el motivo, pues todavía ahora mismo puedo ver claramente cómo discutían, cómo se gritaban. Mi padre se sentaba en el sofá, se levantaba, caminaba un poco y se sentaba en una silla. Yo los veía porque estaba en el comedor y me sentía pues, confundido, ¿no? Sin saber si debía levantarme o quedarme sentado. Tenía ganas de llorar, eso sí, quería detenerlos, pero ellos seguían y seguían. Y siguieron durante un tiempo, que a mí me pareció como varias horas, hasta que acabó. Y luego fíjate que no volvieron a hablar de ello, y no volvió a suceder una pelea así. De hecho, de no conocerles, pensaría que me lo inventé, que nunca sucedió. De todas maneras, no me preocupa que a mí me suceda esto. Creo que es algo, esa clase de cosa, que nos muestra que estamos vivos, que no podemos ser tan coherentes como nos creemos, que las cosas evolucionan en diferentes direcciones, que empiezan y, por supuesto, pues que también acaban. ¿Sabes? Me sorprende un poco que me cuentes eso de que escuchaste a tus padres discutir, porque los tuyos, igual que los míos, son de esas parejas que llevan juntos desde prácticamente la adolescencia, ¿no? Mm. Y no diría de ellos que están a disgusto, ni mucho menos. A mí a veces esa duración de las relaciones, pues, me parece una alquimia. Y tanto. Pero mira, ahora que lo dices, me he vuelto a acordar el tema de las cartas. ¿Te acuerdas que le pregunté a mi madre si se habían escrito cartas? Pues al hilo de esto, en mi familia hay una anécdota súper divertida que mi madre siempre cuenta un poco para hacer rabiar a mi padre, pero yo creo que él también la cuenta graciosa. Mira, resulta que a mi padre le destinaron a hacer la mili en Canarias, ¿no? O sea, imagínate aquello a finales de los 70, que Canarias era poco menos que el último bastión del mundo conocido. De hecho, mi pobre padre cuenta que tuvo que hacer el viaje a Tenerife en un antiguo Hércules, los aviones estos del Ejército del Aire. Ya sabes, estos que eran como unos armatostes gigantes, con alas y hélices, de esos que los ves y no acabas de entender pues cómo pueden volar. En fin, el caso es que mis padres pues no dejaban de ser unos críos, ¿eh? Pero llevaban como 4 o 5 años juntos ya. Y no se habían separado más que para ir a trabajar. ¿A qué edad empezaron a trabajar tus padres? Pues no tendría más de 15 o 16 años, ¿eh? No te creas. Mi madre se puso a trabajar de dependiente en una tienda de muebles y, de hecho, todo el sueldo que ganaba se lo daba religiosamente a mis abuelos, que tenían otros 5 hijos que mantener. Y mi padre, pues, fue electricista muchos años. Hizo lo que por aquel entonces debía ser el equivalente a una FP, no sé. Ninguno de los dos tuvo estudios superiores, claro, pero siempre han sido personas que han sabido desenvolverse con mucho sentido común, ¿no? En eso creo que Félix ha salido a ello, sin duda. Bueno, como te decía, mis padres llevaban ya juntos un chorro de años y nunca se habían separado. Así que el hecho de que fueran a estar un año cada uno en un continente, pues debió ser un auténtico dramón, sobre todo para mi madre, que siempre ha tenido un concepto del amor así como un poco de folletín, ¿sabes? De esos amores arrebatados, pero comedidos, los que la procesión va por dentro, ¿sabes? Así que lo que decidieron pues fue escribirse cartas. Bueno, más bien era mi padre el que escribía las cartas y mi madre lo que hacía era devolverle la correspondencia con unas palabras de afecto y un sobrecito con, yo qué sé, 100, 200, 300 pesetas o lo que buenamente hubiera podido reunir. Espera, espera un momento. Entonces, ¿tu madre le sufragaba la mili a tu padre? Sí, sí, sí, sí, sí, así es. De hecho, mis abuelos no tenían tampoco muchos posibles, así que mi madre consideró que la mejor opción era darle a mi padre una parte de su sueldo. Total, con él en Canarias no hacía más que ir de casa al trabajo y del trabajo a casa, no tenía muchos gastos. Dios, me parece tan curioso, ¿no? Y más en aquella época con el mito de la figura del hombre proveedor. Pero bueno, ¿y lo han divertido y la anécdota dónde está? Vale, sí, sí, se me había olvidado, me había ido por las ramas. Bueno, el caso es que en una de esas cartas que mi padre escribía decía, yo qué sé, las cosas típicas, te echo de menos, por aquí todo muy bien, recuerdos a la familia, etcétera, etcétera. Pero en una carta, y ahí está lo gracioso, mi padre se despedía mandando muchos besos, pero mi padre escribió besos con V. ¿En serio? Dios, no me lo puedo creer. Sí, sí, como te lo cuento. Bueno, el caso es que mi madre aprovecha para sacar esta anécdota a la mínima ocasión para burlarse de mi padre. Pero yo creo que lo hace un poco como buscando la única cosa con la que pueda meterse con él, porque por otro lado estoy seguro de que sigue enamoradísima de él como el primer día. Si es que ese primer día esos dos niños sabían qué significaba estar enamorado, ¿sabes? Creo que solo he visto una foto de mi padre en la época de la mili, ahora que estoy pensando. Y él sale, está ahí en una playa, sentado en una hamaca, totalmente desnudo, por cierto, creo que era una playa nudista. Pero bueno, como está sentado en esa hamaca con las piernas cruzadas, no se le ve nada, no te asustes. Y entonces cada vez que pienso en esa foto me doy cuenta de lo joven que era mi padre cuando estaba haciendo la mili, ¿sabes? Tenía un poco de pelusilla negra en las mejillas y un bigote lampiño por encima del labio superior. A mí siempre me ha recordado un poco un Che Guevara de imitación, ¿sabes? No sé, mi padre es demasiado buena persona. A veces me cuesta creer que sobreviviera un año de mili, la verdad. Un poco me pasa como con Félix, que fue de la generación de los últimos reemplazos. A él, por ejemplo, le tocó hacer la mili en Melilla y del mismo modo que a mi padre le encanta contar anécdotas de la mili, pues Félix nunca soltó prenda. Y a mí nunca me dio por investigar. Pero estoy seguro que allí pasaron cosas que prefiero olvidar. Y la verdad es que lo entiendo perfectamente. ¿Y tú crees que es posible olvidar, digo? Yo creo que es posible creer en el olvido. Pero al final recordar, recordamos siempre. Solo hace falta un pequeño estímulo, una chispa. Y todo lo que parecía enterrado, ¡boom!, acaba desbordando nuestra memoria como un torrente. Así que creo que no, que el olvido total no existe. Aunque sí, la ilusión del olvido. Ya. Qué curioso, porque al mismo tiempo que hablabas, pues estaba mirando los puestos del mercado del paseo marítimo y de repente he tenido como una especie de flash, ¿no? A otro mercado, a otra playa, a otro tiempo. Pues yo debía tener como unos 10 o 11 años y estaba con Dani y con mis padres en Torremolinos, en uno de esos veranos tan largos que había que llenar las semanas con alguna escapada a la costa. Recuerdo estar en la playa jugando a hacer agujeros o a recoger conchas o vete a saber qué, y mis padres estaban ahí tostándose al sol, ¿no? Dani estaba sentada en la arena, imagino que leyendo o haciendo algún crucigrama. Por aquel entonces ella tenía pues 14, 15 años, y desde hacía tiempo ya le había crecido pues un buen par de tetas. Pero siempre la recuerdo en aquella época como intentando colocándoselas, ¿sabes? Como poniéndoselas en el sitio una y otra vez, como si no supiera bien dónde tenían que ir. Como si fuera un elemento extraño que en algún momento debía desaparecer de ahí. La adolescencia de mi hermana la hizo más sombría, más seria, y nos distanció un poco durante unos años. Es una pena porque en aquel verano del que te hablo, por ejemplo, pues no recuerdo apenas momentos que pasáramos juntas o que nos riéramos de las mismas tonterías por las que pues mis padres nos reñían unos años antes, ¿no? Para ella había pasado, pues supongo que a ser la molesta hermana pequeña, una niña flaca como un junco que aunque era casi tan alta como ella, seguía teniendo actitudes de niña, reclamando atención, ¿no? Por eso recuerdo que le pedí a Dani que me acompañara al paseo. Porque yo había visto en uno de estos puestos del mercado un cubito de plástico con forma de cangrejo. Y yo quería hacer cangrejos en la arena. Fíjate tú, la chorrada. O sea, una niña de 10 años empeñada a hacer cangrejitos en la arena, pero como si fuera un bebé. Pero mira, yo qué sé, no sé por qué se me había metido esa idea en la cabeza ahí, entre ceja y ceja. Y ya sabes que puedo ser un poquito cabezota. Poquito, sí. pues nada, yo ahí, insistí a mi hermana una y otra vez porque sabía que mis padres no me iban a dejar ir sola y bueno, pues recurrí a ella. Y recuerdo que al principio Dani se negó, ¿no? En rotundo, ahí sin levantar la cabeza de su libro o de sus crucigramas. Me dijo que no con todas las entonaciones posibles, cada vez con un deje de impaciencia más evidente. Y yo sé que podía llegar a ser muy pesada si me lo proponía. Yo estaba empezando a enfadarme porque veía venir que por culpa de la desidia de mi hermana pues no tendría ni cangrejo ni cangreja. Así que hice algo que no había hecho nunca, ni con mi hermana ni con nadie, y que por suerte no he vuelto a hacer jamás. Ay, miedo me estás dando. Pues sí. Y visto con perspectiva, yo creo que no era nada propio de mí, pero mira, el caso es que pasó. A la decimocuarta o a la decimoquinta negativa de mi hermana, le solté un puñetazo en toda la cara. Es que fue, las dos estábamos sentadas en la toalla y bueno, claro, el golpe fue bastante limpio, ¿no? O sea, fue pam, o sea, directo a la sien. Y lo gracioso es que las gafas se le saltaron por los aires y cayeron como metro y medio más allá. Me acuerdo que unos niños estaban jugando a las palas y se quedaron petrificados, o sea, congelados, y enseguida pues miraron a sus padres como en busca de respuesta. Sí, yo recuerdo que fue un momento de esos, ¿no? En los que los ves todo como a cámara lenta, como en un sueño. Sí, sí, me puedo hacer una idea. Oye, ¿qué hizo tu hermana? Pues lo más increíble es que no hizo nada. O sea, lo que recuerdo es que durante un par de segundos en su rostro se le quedó como una expresión de extrañeza, como intentando asimilar algo que te coge por sorpresa, claro, normal. Es que le habían saltado las gafas y podía ver sus ojos totalmente abiertos como platos. Pero mira, inmediatamente cambió la expresión y puso otra como de indiferencia total, ¿sabes? O sea, volvió a agachar la cabeza, regresó a su libro de crucigramas y a mí me dio muchísima impotencia aquello. No dijo ni una sola palabra la tía. Yo creo que, de hecho, mis padres nunca supieron lo de aquel incidente. Dani nunca lo mencionó delante de ellos ni delante de nadie, que yo sepa. Y ahora pienso en ese rostro impasible y, aunque sin lágrimas, creo que era muy parecido al que puso cuando se enteró de que esta tía abuela había muerto. Y de repente fue consciente de todo. Yo también fui consciente en aquel momento de que algo que no supe describir, ¿no? De que era algo que aún me cuesta. Algo que tiene que ver con mi hermana y con su forma de ser. Pero que a la vez tiene que ver conmigo, con una parte de mí que todavía sigue ahí, inexplorada. Ya veo. Bueno, el caso es que al final ni cangrejo ni cangreja. Pero oye, mira, si quieres, para compensar esta especie de agravio histórico, nos podemos acercar a los puestecitos del mercado que están ahí al fondo y te compro un cubo en forma de cangrejo. Ajá, si es que queda algún puestecito abierto, claro. Muy gracioso. Pero, a ver, ahora en serio. ¿No te gustaría a veces darle como un final distinto a tus recuerdos? No sé, no haberle soltado una hostia a tu hermana en la playa y acabar haciendo cangrejitos de arena. O como una vez que me pasó que una compañera del instituto me dijo de quedar en su casa para estudiar y lo que surja. Y ese lo que surja, pues no sé, me dio tanto miedo y me paralizó tanto que jamás acepté esa invitación. Pero claro, eso no fue obstáculo para que me pasara la adolescencia compadeciéndome por mi nulo éxito con las chicas, por mis dificultades para hacer amigos. Pero eso sí, cuando las posibilidades aparecían, siempre me las ingeniaba para rechazarlas. ¿Sabes? Como el meme ese del tipo que va pedaleando y se pone un palo en la rueda de la bici y se pega un buen ostión, y mientras está en el suelo doliéndose va culpando a cualquier cosa menos a sí mismo, ¿no? Que al final es quien se ha puesto el palo, ¿no? Sí, sí, lo conozco. Tú y tu manía de romantizar a los perdedores. Pues claro que sí, porque la narrativa de un perdedor siempre es más interesante que la de un ganador, ¿no? Y sobre todo la gente se puede sentir más identificada. Porque al final la vida no es más que ir superando una serie de pequeñas decepciones cotidianas, ¿no? Tan invisibles que la mayoría de las veces se nos pasa por alto incluso contarlas. Y por eso, precisamente, yo creo que magnificamos tanto las victorias, ¿no? Porque tienen ese valor de lo excepcional, de lo que pasa una vez cada mucho tiempo, y generalmente, pues, casi más por casualidad que por mérito. Oye, ¿de verdad alguna vez has conseguido algo? ¿Has conseguido ligar con esa actitud? Ni con esa ni con ninguna, ¿eh? Pero no hablemos de mí. Deja que te cuente una historia que me estaba acordando ahora, que una vez leí en algún sitio. Era como una especie de cuento, ¿no? Era sobre un conductor de autobús, ¿eh? Un tipo joven y tímido, pero con mucho mundo interior y condenado a un trabajo rutinario que... ¿Me vas a contar la peli de Jim Jarmusch? ¿La de Patterson? No, te hablo en serio, déjame terminar. Pues mira, este conductor hace todos los días la misma ruta. Sale de la cochera a la misma hora y se sumerge en el tráfico de la ciudad cuando todavía no ha salido el sol. Se mezclan el ruido de los coches, los claxones y las obras, y no sé, forma parte del paisaje urbano como una pieza más, indistinguible de todo lo que hay a su alrededor. Imagínate ese trabajo, ¿no? Ese recorrer las mismas calles y avenidas una y otra vez, ese detenerte en los mismos pasos de cebra, ese saberte incluso los segundos que dura cada semáforo en rojo a diferentes horas del día. Imagínate saludar a decenas, cientos de personas a lo largo del día solo con un leve asentimiento de cabeza. Tener montoncitos de monedas apilados para dar el cambio exacto a quien paga con una moneda de 2 euros, un billete de 10. En fin, imagínate incluso cruzarte siempre con los mismos compañeros que hacen otra ruta y que hacen sonar el claxon cuando los ves, aunque luego no cruces una palabra con ellos en la cantina. En fin, te puedes hacer una idea de la vida de este tipo. Un tipo que trabaja 6 días a la semana, de 6 de la mañana a 8 de la tarde, que llega a su casa, se quita la ropa, se da una ducha, se calienta un yate como y se ve una película de la 2, o en el mejor de los casos, una del TCM. Y se queda siempre frito en el sofá, y así un día, y otro, y otro, y otro... Ya me puedo hacer una idea, vaya. Pues sí, mira. Pero bueno, imagínate que ese tipo, un buen día, ve subir a su autobús a una chica. Una chica normal, ni siquiera dirías que guapa. Pero hay algo en ella que le resulta atractivo. Lleva el pelo suelto, largo, despeinado, que le tapa la cara casi en su totalidad. Y le llama la atención 2 cosas de ella. Una, que lleva demasiada ropa para el calor que hace. Imagínate que estamos en mayo, junio y ya empieza a hacer calor y esta chica aún lleva una gabardina de invierno. Y la otra cosa que le llama la atención es que la chica sube todos los días al autobús con una cajita entre las manos. Una caja también normal, anodina casi, de cartón y del tamaño aproximadamente de una cuartilla. El conductor se pregunta todos los días qué habrá en esa cajita y de repente su vida empieza a tener algo de sentido. El tipo encuentra una motivación para ir a trabajar todos los días, ¿sabes? La de encontrarse con la misteriosa chica y su extraña cajita. Algún día incluso fantasea con decirle algo. No preguntarle directamente por el contenido de la caja, porque eso sería demasiado violento, pero sí algo más casual, algo que pudiera parecer improvisado. No sé, un comentario sobre el tiempo, sobre las elecciones municipales o sobre lo mal que conduce la gente en la ciudad. Algo que pudiera hacer sonreír a la chica, a la que, por cierto, nunca ha visto cambiar esa expresión de melancolía que la acompaña siempre. Pero a última hora el conductor siempre se echa atrás, acaba dándole el cambio del billete y se tiene que conformar con mirar de soslayo la cajita mientras la chica se mezcla con el resto de pasajeros. Y así pues van pasando los días y las semanas. El verano llega y el conductor tiene 2 semanas de vacaciones en agosto, ¿no? Como todo el mundo. Vamos a imaginar que las pasa en alguna playa. Nada exótico, ¿eh? Sino más bien una playa modesta cerca de la ciudad donde vive. Algún rato tomando el sol y algún libro leído entre los chillidos de los niños, los graznidos de las gaviotas, en fin. Y una pregunta que asoma a su cabeza cada noche antes de dormir. ¿Qué estará haciendo este verano la chica de la cajita? Así que cuando vuelve en septiembre, mitiga la depresión posvacacional con los nervios de volver a encontrarse con ella. Y el primer día, en la parada de siempre, ahí está ella. Y sube al autobús. Pero al conductor de repente le cuesta reconocerla. En primer lugar porque ya no lleva la gabardina, sino un escueto vestido de flores que deja entrever su anatomía, que no está nada mal, por cierto. La chica lleva el pelo recogido en una coleta y no suelto, y pequeñas gotas de sudor se acumulan como perlas diminutas en su cuello y en sus mejillas. Y atención, la muchacha está sonriendo. Wow, vaya. Por primera vez desde que la vio subir a su autobús, la chica le sonríe y le dedica un saludo mientras paga su billete. Y el conductor, claro, no puede estar más descolocado. ¿Y la cajita? Claro, la cajita. No he hablado de la cajita porque la cajita no está. La muchacha solo lleva un vestido de flores y el pelo recogido y las manos completamente libres, ni rastro de la caja. Así que el conductor, lleno de extrañeza y con una sensación como de decepción, pues vuelve a sumirse en su rutina deprimente de semáforos, obras, pasos de peatones. Y la muchacha durante unos días pues sigue subiendo el autobús con esa sonrisa de oreja a oreja y una sensación de felicidad que desprende por todos sus poros. Hasta que un día, otro buen día, la chica ya no está. Al principio el conductor piensa en algún resfriado, seguro que ha olvidado la gabardina en estos días que ya empieza a refrescar. Después ya piensa que quizás sea una gripe o una neumonía, pero en fin, que no sea nada grave. El caso es que la chica no aparece durante 1 mes o 2 meses y él ya casi llega a un momento que la da por perdida. Pero ahora ya no se la imagina gravemente enferma o incluso muerta, no es tan trágico. Simplemente piensa, yo que sé, que ha cambiado de domicilio, de trabajo y que entonces necesita coger otra línea de autobús que no es la suya. En fin, otra vez el conductor vuelve a la rutina y a la monotonía, tal. Bueno, pero necesito saber si la chica vuelve a aparecer o no. Claro que aparece, mujer. En estas historias siempre aparece la chica. Llega un día, otra vez en invierno, el conductor ya casi se había olvidado de ella, Las puertas del autobús se abren con un zumbido cansado y la chica vuelve a subir al autobús. Y lleva gabardina, el pelo suelto sobre la cara y expresión triste. ¿Y la cajita? Y la cajita, claro está, ahí está de nuevo, la misma caja de cartón con un color verde desvaído, con los bordes deteriorados, seguramente por causa de los golpes o de las rozaduras. Esta vez no hay mucha gente en el autobús, está lloviendo y es un día desapacible. La chica se sienta y el conductor puede ver desde el retrovisor cómo se coloca la cajita en el regazo y la mantiene así durante horas, con la mirada perdida en algún punto indeterminado. Las paradas van pasando, la gente va subiendo y bajando, pero la chica no se levanta de su asiento. El día ha dado paso a la tarde y la tarde a la noche, y el conductor regresa a la cochera después de haber acabado su ruta y su jornada. Aparca en el muelle que tiene asignado y apaga el motor. Echa un último vistazo al interior del autobús para comprobar que no hay nadie, pero se da cuenta de que la chica todavía sigue ahí, ensimismada en la misma postura en la que se había sentado por la mañana. Así que con la caja descansando en su regazo. El conductor esta vez se arma de valor y se sienta en el asiento de al lado. Sus rodillas casi se tocan. Él intenta mirarla, pero su rostro está tapado por un flequillo negro y espeso. Entonces mira la caja y ve cómo ella tiene los pulgares apoyados en la parte inferior de la tapa, como si quisiera abrirla. El conductor no puede disimular ya su curiosidad y estira el cuello por encima del hombro de ella en el mismo momento en el que sus dedos hacen caer la tapa al suelo del autobús y dejan el contenido de la caja al descubierto. Y en ese momento... ¡Ay! Tengo un poco de hambre. Por cierto, ¿quieres que busquemos algún sitio para cenar? ¿Pero cómo me dices hora de cenar? ¿Me tienes que decir lo que hay en la caja? A ver, el contenido de la caja no importa. De hecho, no tengo ni idea de lo que había en la caja. Es más, todo lo que te he contado lo he ido inventando sobre la marcha. Sí, mira, no te creo. Créeme que es así, de verdad. Lo importante de todo esto, al final, no es cómo se resuelve la historia, sino la capacidad de crearla, de generar una atmósfera, al fin y al cabo de generar un deseo, ¿no? Las historias, al final, ¿qué son? Sino nuestro deseo por leerlas o por escucharlas. Y por llenar de ese deseo el tiempo que tardan en ser contadas, ¿no crees? Sí, sí. Mira, lo que creo es que es un titiritero de cuidado. Y un romántico, pero ya no sé ni si en el buen sentido. A veces es un poquito iluso, ¿eh? Y crees que puedes jugar a detener el tiempo o hacer que transcurra más lentamente. Al final, tus historias no son más que paladas de tierra para enterrar algo que no quieres que escape. Y no puedes utilizar esa táctica indefinidamente. No puedes postergar lo inevitable. Porque después de este hoy habrá un mañana y las historias ya no tendrán el mismo efecto. Quizá por eso mismo nunca decoramos aquel piso. Porque sabíamos que llenarlo de pósters o de plantitas o de manteles de macramé pues no nos haría quedarnos para siempre, porque lo que tuvimos era una narración que no se acababa nunca, un relato que siempre estaba en construcción, porque a los dos nos aterraba el silencio y el vacío, enfrentarnos a lo que queda cuando las palabras desaparecen y solo quedan los gestos y las miradas y las caricias. Qué guay, ¿no? Estás escuchando esa música. ¿Quieres que nos acerquemos? Sí, claro, vamos para allá. ¿Te pasa que a veces te gustaría saber qué tipo de vida tiene la gente que toca en la calle? No sé, como pues a ver si es un trabajo, ¿no? De 8 a 6, si tienen su horario de oficina o si luego tienen sus hobbies, que no tienen nada que ver. Igual pues son personas aburridas que se pasan el día bebiendo cerveza. Ahí, me los imagino, ¿no? Mientras ven el fútbol en la tele. Y que luego pues se plantan una gorrita y unos pantalones cagados, cogen la guitarra y suenan a la mala fiesta. Pues oye, estaría bien pensarlo, ¿no? Mira, ese por ejemplo, el de las rastas. Sí, es el del contrabajo. ¿Tú crees que se pasará el día viendo el fútbol y que luego se pone esa peluca con rastas y sale a la calle a tocar? No, puede que ese en concreto no. A ese lo veo un poco más auténtico. Creo que se tiene una historia muy interesante detrás. Una historia que tiene que ver con la guerra, con el hambre y con las familias rotas. Oye, qué bien suena eso. Pues ¿me cuentas esa historia entonces? Solo si me prometes contarme lo que había en la maldita caja. Ahora que hemos dejado atrás a los músicos callejeros, el paseo vuelve a recuperar el silencio, la brisa y las olas. El castillo está frente a nosotros. Casi no podemos acercarnos más. Leemos el cartel iluminado. Vemos las montañas al fondo, la línea de urbanizaciones al otro lado. Es de noche. La luz naranja del alumbrado eléctrico nos acompaña. Tú echas la vista hacia el camino. Yo siento un poco de vértigo porque tengo la sensación de que hemos andado durante mucho tiempo. Las luces de neón parpadean otra vez. El hotel recupera su actividad y varias personas entran y salen por su puerta principal. Es hora de volver. Hasta aquí ha llegado el programa número 11 de Espacio Vacío. Esta pequeña radioficción que hemos titulado Un atardecer ha tenido como protagonistas a Héctor Gómez, Óscar Brox y Teresa Lluch. Estábamos en directo en Radio Malva en el 104.9 de la FM como cada martes de 3:30 a 4:30 y en redifusión los jueves a las 7 de la tarde y los viernes a las 9 de la noche. Nos podéis escuchar en cualquier momento del día en formato podcast en radiomalva.org, radioalmaina.org y en nuestros canales habituales de iVoox, archive.org y nuestro perfil de Twitter @elespaciovacio. Dentro de dos martes volveremos otra vez con vosotros con una nueva edición de Espacio Vacío.